Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a Cápsulas de 5 minutos con un líder de proyecto. La importancia de que conozcas dirección de proyectos radica en que es un conocimiento transversal. Esto quiere decir que independientemente de la profesión a la que te dediques, en algún momento vas a hacer uso del conocimiento de proyectos. Mi nombre es Hugo Eusebio y en los últimos años me he dedicado a la dirección de proyectos. Actualmente soy socio de Formatalento y de Proyecter. Hoy vamos a platicar sobre por qué los líderes les damos ciertas preferencias o ciertas ventajas. La evolución nos hizo seres jerárquicos. Los líderes tenían los mejores lugares para descansar, tenían la mejor alimentación, tenían acceso a las mejores herramientas. Incluso al día de hoy, los líderes siguen contando con ciertas ventajas. Una posición por encima de nosotros siempre va a tener una mejor remuneración, siempre va a tener acceso a mejor vivienda, siempre va a tener acceso a mejores herramientas. Esto nosotros consciente o inconscientemente lo aceptamos. Tanto es así que siempre buscamos mejorar el nivel dentro de la jerarquía en la que nos encontramos. También dentro de nuestras redes tratamos de postear certificaciones, diplomas, reconocimientos, todo esto mostrando que somos merecedores de algunas ventajas con las que cuentan los líderes. Pero ¿por qué les damos este nivel de preferencia a los líderes? En la naturaleza, cuando el grupo se enfrentaba a alguna amenaza, lo que buscábamos era de que estas personas que tenían mejor alimentación, acceso a las mejores herramientas, más experiencia, fueran los primeros que salieran a defender los intereses del grupo. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando este acuerdo tácito se rompe? Cuando el líder sigue gozando de los beneficios de la posición, pero se olvida de defender los intereses del grupo. Incluso muchos de ellos sacrifican al mismo grupo por defender intereses propios. Cuando el grupo ya no tiene la protección del líder, gasta mucha energía en cuidarse de los demás. Empiezan a formar grupos más pequeños que el único objetivo es garantizar los intereses propios. Se empiezan a romper los canales de comunicación y los errores muchas veces se ocultan. Esto no es un tema de metodologías o de prácticas, es un tema biológico. El líder, si quiere ser reconocido como tal, debe de tener el compromiso de cuidar los intereses de su grupo. Sígueme en mis redes en formatalento.com/Hugo, donde encontrarás contenido de este tipo y también encontrarás capacitación que te ayudará a mejorar tus herramientas y habilidades dentro de los proyectos. Por hoy es todo y muchas gracias.